En la quebrada vivo pendiente de esa proveedora que conocí. Ay, esa marquera será mi muerte si Dios no permite que sea para mí. En la quebrada vivo pendiente de esa profesora que conocí. Ay, esa marquera será mi muerte si Dios no permite que sea para mí. Ay, esa marquera será mi muerte. Ay, esa marquera te tengo pendiente. Ay, esa marquera será mi muerte. Ay, esa marquera te tengo pendiente. Ahí va. Tengo pendiente.